El Festival de Cine Latinoamericano de Quito, que desde hace 6 ediciones desarrolla la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este 2020 se ha reinventado. La séptima edición, que ya ha dado inicio y estará presente hasta el 22 de octubre, se lleva a cabo de manera virtual. Y nosotros lo conocemos junto a nuestra invitada, Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Darío y Radio Escuchas? Coméntenos sobre la edición, la 7, de este Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¿Con qué cambios se desarrolla? Bien, esta séptima edición del Festival del FLAC, del Festival Latinoamericano de Quito, en esta ocasión, esta edición se llama Todo es Pasado, porque pretende acercarse a la memoria, al pasado, y sobre todo porque se van a destacar mucho el programa, la sección que hemos realizado para los contadores de historias, donde en esta ocasión se van a exhibir algunos tesoros del archivo fílmico. ¿Por qué el tema de este 2020 del festival ha sido bautizado así? Todo es pasado. ¿Cómo nació la idea de ponerle esa característica de este año? Bueno, para esta edición lo que más bien se pretendió fue acercarnos un poco a reflexionar sobre el cine y todas las implicaciones sociales y políticas de la memoria en sí. Entonces, a partir de eso, y dada la emergencia sanitaria que se tuvo que replantear, reorganizar el festival, que no olvidemos que en otras ediciones, en las anteriores 6 ediciones, hemos tenido el cine latinoamericano, ¿no? En sí, las óperas primas. Ahora, en esta ocasión, dada la emergencia sanitaria que todos conocemos, hemos hecho 2 secciones. Uno es el programa Contadores de Películas, que es narraciones en voz alta sobre el archivo de la Cinemateca. Entonces, un poco como navegando por lo que sería la memoria y la importancia de reflexionar sobre el archivo fílmico, se va a dar, por ejemplo, uno de estos programas que es el Contadores de Películas, ¿no? Que es una actividad bastante novedosa porque son interpretaciones e historias de performance en vivo. Eso lo tenemos nosotros ya en conocimiento, ¿no? Aquí estarán participando Giovanna Valdivieso, nosotros la conocemos desde su proyecto Jumbo, Javier Ceballos Perugachi, obviamente la gente que sigue el ámbito de la cultura en Quito lo conoce por ser parte de la Fundación Quito Eterno, y finalmente León Sierra, también una persona que está muy inmiscuida dentro de las artes escénicas. Pero me queda la inquietud de saber cómo funciona esto de los contadores de películas, las narraciones en voz alta sobre el archivo de la Cinemateca. ¿Cuál es la metodología? Un poco, ¿cómo funciona, por favor? Bueno, la dinámica de este programa es muy interesante, ya que por un lado se va a visualizar registros audiovisuales que son emblemáticos del país, ¿no? Tenemos archivos audiovisuales de 1929 como Terror en la Frontera. Tenemos Mariana Azucena de Quito del año 59 y un archivo audiovisual que es Narrar Octubre, que es una compilación de hechos que sucedieron en las manifestaciones de octubre de 2019. Una vez que se vio, mientras, o sea, por eso es un performance, es en vivo, que mientras se está visualizando estos registros audiovisuales, también hay la participación de estos narradores orales que tú mencionaste, y ellos van a ir pues hablando sobre varias cosas como el barrio, la infancia, el cuerpo. Realmente es un espectáculo muy interesante que va a conjugar imágenes y lo que serían los textos, porque esto es en base a una tradición japonesa que es los benshis que narraban un tipo de historia a manera de protestas sociales, ¿no? Desde las problemáticas sociales. Entonces entenderíamos, bueno, en fin, como usted lo señala, un performance. En la obra en sí se trata de una obra que está realizada en conjunto, tanto cada uno de estos contadores de películas, así como también las imágenes. Ellos de alguna manera se convierten en la voz en off de ese archivo. Exactamente, mientras se está exhibiendo las películas, tenemos el viernes 15, Terror en la Frontera, pues está la contadora Gio Valdivieso y luego también va a estar digamos, desde una comprensión académica va a haber siempre una invitada, por ejemplo, va a estar Doménica Sotomayor, está otra invitada académica, Gabriela Morejón, Miriam Navas y la socióloga Natalia Sierra. Cada uno acompañando en los diferentes días, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Arrancamos el viernes 15 de octubre y a las 19 horas, sí. Y vale destacar que todo esto se puede, todo es una actividad transversal del evento del FLAC y esto se puede apreciar a través de Facebook Live. Esto entonces será en vivo esos días. Esto quiere decir que no hay una preproducción, sino que ese día ustedes tienen ya todo listo para encender la cámara, los dispositivos y que la gente incluso también pueda al final hacer un tipo de retroalimentación. Por supuesto, porque todas estas historias se van a transmitir en vivo y a partir de las interpretaciones y la intervención de cada uno, después se puede hacer un conversatorio. Esa es la idea. Ahora, tengo claro los dos temas, los que van a manejar, tanto de la frontera de terror como también la otra que nos lleva a un archivo de los años 50, pero ya octubre, que es uno de los hechos que está todavía muy caliente en la memoria social, ¿esto estaba pensado para ser parte de este festival o más bien lo tomaron como parte de la coyuntura? Todo partió a raíz de las manifestaciones de octubre. La Cinemateca convocó que se pueda recopilar. No olvidemos que fue una manifestación social muy potente que se pudo grabar en distintos dispositivos, que ahora es mucho más ágil el tipo de grabación que se puede obtener. Entonces, con el uso de estas tecnologías se ha podido recopilar una gran cantidad de archivos. De eso se ha seleccionado varios y volviendo al título de este festival, que todo es pasado y la importancia de la memoria. Si bien es un evento muy reciente, es muy importante reflexionar sobre lo sucedido, ¿no? Y por eso también está, bueno, el contador de esta historia es León Sierra, que tiene una gran trayectoria teatral, y la invitada académica es Natalia Sierra, que es una socióloga muy reconocida, que nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre lo que fue octubre. Bueno, es en cuanto a este segmento de los contadores de películas, pero hay otra sección, hablemos sobre la otra. Los cortometrajes, por favor, ¿cómo tienen preparado en esta edición del festival? Hicimos hacer esta competencia nacional de cortometrajes porque realmente es muy importante dar a conocer el trabajo de jóvenes realizadores. Hay una dinámica muy interesante en lo que es la realización, en las temáticas. Realmente tuvimos la posibilidad de ver y de curar cantidad de películas, alrededor de 100 a 120 cortometrajes que postularon para esta competencia y de ellos se seleccionaron 19 y se fue agrupando en función de ciertas temáticas, ¿no? Entonces la competencia nacional de cortometrajes se ha dividido en cuatro temáticas: la tristeza, regresar a ver, el origen y ser violencia. Siempre en función de lo que es este sentido, ¿no? Del festival, que es todo es pasado. Entonces, como un poco esta exploración a todas las memorias, a las reminiscencias, el acercarnos a la complejidad de lo humano. A partir de eso, bueno, se seleccionó 19 cortos que ustedes los pueden apreciar a partir del 15 de octubre en la página del festival. Y lo más rico de esto es que tenemos la posibilidad de hacer conversatorios que En algunos casos van a estar varios de los directores, de los cortometrajistas van a poder ir, los que pueden y los que no se conectarán vía Zoom. Entonces creo que es muy enriquecedor esta posibilidad de hablar, discutir sobre estas creaciones. Estos cortometrajes, la competencia de los 19, ¿generará al final un primero, segundo y tercer puesto? Sí, sin duda, bueno, eso lo van a definir. Estamos con un jurado con tres cineastas especialistas en cine como Cristina Castillo, Juan Carlos Cucalón y Juan Sebastián Jácome. Ellos van a escoger los tres mejores cortometrajes. Perfecto, entonces será desde la crítica especializada. ¿No hay espacio para la votación popular de la gente? Sabes que eso fue, estuvimos con la votación del público, pero realmente ya el momento que tuvimos que replantear varias cosas, ya solamente se definió que se escoja los tres cortometrajes, pues un jurado. Que eso sí, el jurado se va a reunir y va a haber una deliberación pública a través de Zoom, ¿sí? Ya, o sea, público abierto, ya. Que se va a seleccionar, exactamente. Ellos van luego a seleccionar los tres mejores, pero esto va a ser a manera de disertación sobre cuáles son los elementos que ellos destacan, ¿no? Rasgos de la obra, tanto en fondo como en forma. Amigos de 100.9 FM y 940M, estamos en esta mañana en entrevista junto a Cristina Moreno. Ella es programadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hablamos sobre la séptima edición del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, comentando sobre esta séptima edición con varias peculiaridades. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer el festival de manera virtual? Seguramente en algunas ocasiones se pensó en no hacerlo, pero ustedes han apostado por llevarlo a cabo de manera virtual. Sí, bueno, dada la emergencia sanitaria, realmente tuvimos que replantear. En un momento también se pensó incluso no hacerlo, pero nosotros ya llevamos nuestra séptima edición de este festival y fue un trabajo arduo con muy poco, casi nada de presupuesto y la verdad que es muy... la Cinemateca tiene un gran gusto, ¿no? Se complace en ver la cantidad de trabajos que postularon a nivel de Latinoamérica también. Tuvimos más o menos 380 postulaciones, tuvimos películas de varios países de Latinoamérica, que realmente ellos se queda todo como suspendido para, ojalá, con la posibilidad de que el próximo año poder incluir a las películas de la sección latinoamericana. Pero dentro de lo que es los cortometrajes nacionales, también creo que es algo muy valioso el poder acercarnos a este tipo de nuevas creaciones de jóvenes realizadores que están de distintos, digamos, ámbitos, ¿no? De creación, como es la Universidad de las Artes, está INCINE, está la UDLA, de varios lugares del país nos han llegado y es muy refrescante, sobre todo, muy refrescante por el tipo de producciones que podemos ver y uno ve que el cine ecuatoriano tiene muchas posibilidades por explotar. El festival, desde que fue planteado, nació como una iniciativa de un festival latinoamericano con esa visión internacionalista en la región, ¿no? Pero en la manera presencial. Pero ahora, como estamos con estas condiciones y la oportunidad les da para hacer un festival virtual, ¿esto está posibilitando de alguna manera generar más público, hacer más bulla fuera del territorio ecuatoriano? Sí, bueno, tenemos la posibilidad, ahora que todo va a ser eventos online, tenemos la posibilidad que nos puedan ver de otros lados y, por ejemplo, algo que vale destacar es que en la inauguración es el estreno nacional de la cinta ecuatoriana Big Bang, que es escrita y dirigida por Wilson Burbano. Esta es una cinta que ya ha sido reconocida en varios festivales internacionales y creo que es una gran posibilidad contar con esta cinta y además tener este acercamiento a la memoria a través de archivo de producciones que son parte del Archivo Fílmico Nacional y también el mostrar las realizaciones ecuatorianas como los cortometrajes. Entonces creo que en conjunto es una gran posibilidad para acercarnos al cine ecuatoriano. Bueno amigos, entonces ahí tenemos esa invitación. Por favor, ayúdenos contándonos a detalle desde qué plataformas la gente puede estar pendiente, por un lado, de los cortometrajes y luego también los conversatorios que se van a ir generando. Sí, les invitamos a ver, los cortometrajes estarán disponibles al público a partir del 15 de octubre a través de nuestra página web que es www.fla.org y también nuestros conversatorios estarán los eventos, pueden seguir para más información en Facebook, están ahí todos los enlaces para los distintos conversatorios. No olvidemos que tenemos el primer conversatorio el sábado 17 de octubre a las 19 horas. Esto se realizará en vivo en la sala Demetrio Aguilera Malta y se lo va a transmitir por Facebook Live. Sí, esto es sábado 17 de octubre, 19 horas. Es la sección La Tristeza, que comprende 9 cortometrajes. Tenemos Regresar a Ver el domingo 18 de octubre, 19 horas. Martes 20, la sección El Origen, también 19 horas. Y miércoles 21, que sería el último conversatorio con la sección Ser Violencia. Toda la información encuentran tanto en la página del FLAC, www.FLAC, y Cinemateca Nacional, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Perfecto, ahí tenemos toda esa información. Antes de cerrar este segmento, este espacio con usted, quisiera conocer si dentro de las autoridades de la Cinemateca existe algún tipo de posibilidad de que la sala Alfredo Pareja Diez Canseco pueda reabrir sus puertas una vez que ya se han ido normalizando, llegando a esta nueva normalidad en la ciudad de Quito. Me pones pregunta difícil. Bueno, a partir de que el COE dispuso, dio la disposición para que se puedan abrir salas de cine, entiendo que las autoridades están muy preocupadas en poder ya abrir nuestras salas de cine, pero también hay una cuestión de presupuestos por todos las condiciones sanitarias que se requieren. Pero entiendo que los directores y la máxima autoridad, que es el presidente, el doctor Camilo Restrepo, están muy preocupados en poder solucionar esto y que se dé la apertura de la sala. No te Bueno, sabría decir para cuándo. habrá que tener un poco de paciencia en todo caso. Mientras tanto, bueno, estamos con algunas muestras de cine fuera del festival. Les invitamos también está próximamente a darse la Semana de Cine Húngaro. Ya, y esto ustedes lo tendrán Esa ¿en dónde? va a ser la semana. Sí, la Semana de Cine Húngaro va a estar desde el viernes 23 al martes 27 de octubre, ¿sí? Igual, para esto los interesados pueden suscribirse al correo de la Embajada de Hungría, te lo puedo pasar, misiondoblez.key@mfa.gov.hu. Qué buena noticia, con eso nosotros cerramos. Muchas gracias. Listo, chao, que estés muy bien.